Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mark Kane. Esta es su hora, la hora de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las de este programa, Historias. Les ofrecemos, a continuación, uno de los más extraordinarios relatos de Robert Louis Stevenson, Mark Kane, celebrando con él nuestro sexto año de emisión. No se pierdan de Mark Kane ni un segundo. Stevenson escribió Mark Kane en Bournemouth en 1884, cuando ya era famoso por su novela La Isla del Tesoro. Les recordamos que Stevenson, de salud muy precaria, tras casarse con Fanny Osborne, fue al balneario de Bournemouth con la esperanza de lograr una mejoría en su enfermedad. Fue también en Bournemouth donde tuvo lugar la gestación del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mark Kane sería uno de los relatos que figurarían en su libro Los hombres alegres y otros relatos y fábulas, publicado por Scriven en Nueva York en 1887. A Mark Kane le acompañan Los hombres alegres, Guillermín el del Molino, Janet la Cuellituerta, Olaya y El tesoro de Franchard. Stevenson, en 1887, también publicó Underwoods, en el que recopila 38 poemas en inglés y 16 en escocés, y el relato Ticonderoga. ¿Quién es Mark Kane? Alguien que, tras un hecho que no queremos anticipar, se encontrará cara a cara con el demonio, que es para Stevenson la presencia del mal en el mundo. Tal vez usted, ante el demonio, reaccionase como lo hace Mark Kane. Pronto podrá responder a esta duda viviendo la historia escrita por Stevenson. Pero para vivir la historia, para vivirla intensamente, ya lo sabe. Quédese a oscuras. ¿Que no se atreve? Seguro que sí. Usted es miembro solo por escuchar el programa del Club Historias. También puede quedarse a la luz de la llama de una vela. Y ya, con Mark Kane, páseselo de miedo, con miedo. Usted y todos. ¿Quién es? Ah, usted. Ya, ya. ¿Y vino usted aquí el día de Navidad? Señor anticuario, vengo a... Sí, sí. Nuestras oportunidades son de varias clases. ¿Pero yo? Algunos clientes, la verdad, son unos ignorantes. Por lo que, dado mi mayor conocimiento, mi beneficio es superior. A más dividendo, ya sabe. Otros clientes son unos tunantes. Poca honradez hay en ellos. El anticuario levantó la vela, de modo que la luz iluminó más intensamente el rostro del visitante. Bien, ¿qué decía? Ah, sí, sí. Hablaba de los clientes pícaros. Con ellos es mi honestidad la que triunfa. Me beneficia mi honestidad. Mi honestidad. Mark Cain acababa de entrar en la tienda, aún con la claridad de las calles en sus ojos, no habiéndose aún acostumbrado a la penumbra allí reinante. Parpadeó penosamente ante la proximidad de la llama y desvió la mirada, volviendo la cabeza a un lado. El anticuario se mostraba mordaz. Así que, si usted viene aquí el día de Navidad, sabe que estoy solo en mi tienda, con los cerrojos echados, dispuesto a evitar cualquier conversación que gire sobre negocios. Bueno, bueno, tendrá que pagar por ello, ¿eh? ¿Y qué tengo que pagar? ¿Por qué? O tendrá que pagarme por estar perdiendo el tiempo con usted. Ahora debería estar dedicado al balance de mis libros. Y además, tendrá que pagarme por su comportamiento. Se muestra usted un tanto raro. Oh, pero yo, ya sabe, soy discreto. No hago preguntas. Pero cuando un cliente no puede mirarme a los ojos, tiene que pagar por ello. Seguro que me comprende. El anticuario volvió a reír, pero no tardó en recuperar su tono habitual de comerciante. ¿Me puede usted decir con suma claridad cómo llegó este objeto a su poder? ¿También del gabinete de su tío? Oh, su tío. Qué coleccionista más extraordinario. Notable, notable. El anticuario, un hombre bajo, pálido, caído de hombros, casi de puntillas, le miró con un gesto de incredulidad por encima de sus lentes con montura de oro. Mark Cain le hizo frente con otra mirada. Una mirada de piedad, pero también de ansiedad. Se equivoca, señor. En esta ocasión no he venido a vender. No, no has venido. He venido a comprar. Ah, a comprar. En el gabinete de mi tío no hay nada. Vacío. Vacío. Pero, aunque no lo estuviera, no me aprovecharía de ello. Busco un regalo de Navidad para una dama. Desde luego, debo disculparme por molestarle. Por una nimiedad. Pero ayer me descuidé y hoy debo llevarle un regalo para la cena. Ya. Como usted supondrá, el matrimonio con una dama con fortuna es un asunto relevante. Siguió una pausa, durante la cual el anticuario pareció sopesar incrédulo tal confidencia. El silencio solo quedaba roto tenuemente por los carruajes que circulaban por la apartada calle. Bien, bien. Lo que usted diga, señor. Después de todo, usted es un antiguo cliente. Y si, como acaba de decirme, tiene la oportunidad de hacer un matrimonio ventajoso, por mi parte no le pondré obstáculos. Mire este objeto. Lo considero muy apropiado para una dama. ¿Un espejo? Sí, un magnífico espejo de mano del siglo XIV, totalmente garantizado. No dude de que procede de una buena colección. Aunque, eso sí, me reservo el nombre de quien lo trajo. Así me lo pidió. Solo le diré que, al igual que usted, es único heredero de un coleccionista notable. El anticuario dio unos pasos para coger el objeto de la estantería en la que estaba. Mientras, Mark Cain sintió un estremecimiento. Fue una sacudida por todo su cuerpo, llegando a temblarle las manos y los pies. Su cara se crispó súbitamente, como si a ella aflorasen tumultuosas pasiones. Pero tal emoción fue fugaz, no dejando mayor rastro que un leve temblor de la mano que ahora recibía el espejo. ¿Un espejo, señor? ¿Un espejo? ¿En Navidad? Oh, no. Un espejo no. ¿Y por qué no? ¿Por qué un espejo no, eh? Pues porque... Mírese en él. Mírese bien. Sí. ¿Acaso le satisface lo que ve en él? No. Ni a mí, ni a ningún otro hombre. El anticuario, al serle enfrentado súbitamente el espejo, había dado un pequeño salto hacia atrás. Pero volvió a sonreír al darse cuenta de que nada había que temer. ¿Acaso su futura esposa no ha sido agraciada por la naturaleza? Le he pedido un regalo para Navidad. Sí. Y usted me da un espejo. ¿Sabe lo que es un espejo? Sí. Un maldito recordatorio de la edad. De los años de pecados, de locuras. Como si se tratara de una conciencia de bolsillo. Dígame, ¿lo ha hecho a propósito? No, yo... ¿Qué está usted urdiendo? Sí, dígamelo. Será mejor para usted si lo hace. Porque me atrevo a suponer que, en el fondo, usted tiene un alma caritativa. El anticuario lo miró detenidamente. Le resultaba muy extraño que su cliente no se riera. No parecía estar para bromas. Por el contrario, en su rostro se manifestaba un ávido destello de esperanza, pero no de alegría. ¿Qué insinúa, señor? ¿Qué es lo que realmente me quiere decir, ¿Caritativo? ¿Usted? ¿Qué? No, no lo es. Claro que no lo es. No tiene escrúpulos, ni ningún afecto. Resulta odioso, mezquino. Una mano para coger el dinero y otra para guardarlo en una caja fuerte. Vaya. ¿Eso es todo, señor? ¿Todo? Le diré lo que realmente pienso. No es usted el único hombre que se ha enamorado de una dama. Lo habrá estado celebrando, bebiendo a la salud de ella, ¿eh? Así que usted sabe lo que es estar enamorado. ¿Puede hablarme de ello? ¿Yo, dice? Enamorado yo. Ni he tenido, ni tengo tiempo para una estupidez así. Yo, enamorado yo. Bien, acabemos. ¿Se lleva o no se lleva el espejo? ¿Por qué tanta prisa? La verdad, es agradable el estar aquí, en su tienda, charlando con usted. La vida es corta. Oh. Y no solo corta, sino también insegura. Me enojaría conmigo mismo de no aprovechar cualquier placer, por simple que sea. Y el charlar con usted lo es. Debemos aferrarnos siempre a todo lo que podamos alcanzar, de la misma manera que se aferra un hombre al borde de un precipicio. Si piensa sobre ello, ¿no es acaso cada segundo como un precipicio? Un precipicio lo bastante profundo de caernos en él, como para borrar de nosotros cualquier vestigio de humanidad. Y bien, señor, ¿por qué no hablar tranquilamente de nosotros mismos? ¿De nosotros? ¿Acaso hay que estar fingiendo siempre? Fuera la máscara. Confiémonos nuestros problemas. Puede que así hasta lleguemos a ser amigos. ¿Qué le parece? Solo tengo que hablar con usted de un asunto, señor. ¿Compra o no compra el espejo? De no comprarlo, salga de esta tienda. Oh, bien, bien, como quiera. Vayamos al negocio. Olvídese del espejo. ¿Qué otra cosa puede ofrecerme? El anticuario se volvió para colocar el espejo en la estantería. Markin aprovechó para acercarse un poco más a él, con una mano en el bolsillo de su abrigo. Tomó aire. En su rostro se reflejaban dispares emociones: terror, decisión, fascinación y una repugnancia física. Puede que esto le sirva. Markin, mientras el anticuario se volvía, se abalanzó rápido sobre él. El largo y afilado estilete brilló en el aire antes de caer. El anticuario agitó los brazos convulsivamente, golpeándose la sien contra la estantería y desplomándose al suelo. El coro de las pequeñas voces, casi imperceptibles, seguía marcando el tiempo. Unas más solemnes que otras, según su antigüedad. Un ruido en la acera quebró los latidos de los relojes, sobresaltando a Markin. Pero solo era un muchacho arrastrando los pies. Markin miró a su alrededor aterrorizado. La vela continuaba sobre el mostrador agitada su llama, llenando así la tienda de alargadas sombras que se balanceaban exageradamente. Eran manchas que parecían tener vida. Se hinchaban y se deshinchaban como si respirasen. Los rostros de los retratos de las figuras de porcelana se transformaban y oscilaban como las imágenes en el agua. La puerta interior permanecía entreabierta. Escudriñaba las sombras como si fuera un índice acusador. Los ojos de Markheim, apartándose de las sombras, volvieron al cuerpo de su víctima, que yacía en el suelo, mucho más pequeño y delgado que en vida. No es nada. Con esas viejas ropas de usurero, sobre un charco de sangre, con el cuerpo retorcido, parece grotesco. Aquí se quedará hasta que alguien lo descubra. ¿Y luego? Luego estas carnes muertas lanzarán un grito que recorrerá Inglaterra entera, resonará en todo el mundo. El tiempo es el peor de los enemigos. Tiempo, tiempo. Inútil para él, trascendental, apremiante para mí. Los relojes, uno tras otro, con distintos tonos y ritmos, empezaron a dar las 3 de la tarde. El repentino estallido de tantas lenguas, en contraste con el silencio de las sombras, sobresaltó a Markheim. Empezó a desplazarse con la vela de uno a otro lado, rodeado por multitud de sombras, sobresaltado por los reflejos casuales. Espejos de estilo inglés, veneciano o de Ámsterdam repetían una y mil veces su cara, como si de un grupo de espías se tratara. Sus propios ojos lo descubrían desde muchos ángulos y sus pasos, por muy cuidadosamente que pisara, turbaban el silencio. Mientras llenaba sus bolsillos, su mente le recordaba con implacable reiteración los muchos fallos de su plan. Debería haber elegido una hora más tranquila y preparar una coartada. No haber dado muerte al anticuario. Solo atarlo, inmovilizarlo, pero no utilizar. ¡Qué estúpido has sido! O ya puestos a asesinar, matar también a la sirvienta. Se sentía abrumado por los remordimientos y por los esfuerzos mentales que hacía inútilmente para cambiar lo que ya no podía cambiar. Tras esta intensa actividad, terrores irracionales, como el escabullirse de las ratas de un ático desierto, abarrotaban las más remotas cavidades de su cerebro. La mano del policía caerá pesadamente sobre mi hombro. Mis nervios se estremecerán como un pez cuando muerde el anzuelo. El alucinante desfile de ser arrestado, la prisión, la horca, el negro ataúd. ¡No, no! Es imposible que algún rumor del forcejeo no haya alcanzado a la gente que pasaba por la calle. Esa gente, un ejército enemigo. Seguro que algún ruido les despertó su curiosidad. Y ahora, en todas las casas de la calle, estarán los vecinos inmóviles, atentos a cualquier ruido. Personas solitarias, condenadas a pasar la Navidad sin otra compañía que los recuerdos del pasado y pendientes ahora en un trabajo de espías. Agradables reuniones familiares interrumpidas en plena comida. La madre aún con el dedo levantado, como en un grabado de época. Gentes de distinta clase, edad, carácter, pero todas fisgoneando, escuchando y tejiendo la soga que rodeará mi cuello. Markheim tenía la impresión de que no podía moverse con la suavidad indispensable. El tintineo de las altas copas de Bohemia repiqueteaban tan ruidosamente como el vuelo de campanas, y alarmado por los tic-tacs de los relojes, se sentía tentado a detenerlos. Y luego, de nuevo, en una rápida transición de sus terrores, el silencio del lugar se le apareció como una fuente de peligro, como algo que debía llamar la atención de los transeúntes. Entonces, caminó con más precisión, moviéndose hábilmente entre los objetos de la tienda, tratando de imitar con cierta jactancia la desenvoltura de un hombre ocupado en la tranquilidad de su propia casa. Pero estaba tan acosado por diferentes alarmas que mientras una parte de su mente permanecía alerta y sagaz, otra temblaba desafortunadamente al borde de la locura. Una alucinación en especial afectó de un modo intenso a su credulidad. El vecino, acechando con rostro pálido al otro lado del escaparate, el transeúnte detenido en la acera por una horrible premonición. Oh, pero ellos... En el peor de los casos, pueden sospechar, sí. Pero no pueden saber. A través de las paredes, de las ventanas cerradas, solo pasan los sonidos. Pero aquí dentro de la tienda, estoy solo. Sí, sé que lo estoy. He visto salir a la sirvienta, toda compuesta y sonriente. Será su tarde libre. Sí, estoy solo, no cabe duda. Pero oigo crujido de pasos en el suelo del piso de arriba. Hay una presencia misteriosa. Su imaginación recorría todos los cuartos y rincones de la casa. Algunas veces se le aparecía como una cosa sin rostro, pero con ojos para ver. Otras, era su propia sombra la que le sobrecogía. Después, su imagen era la del anticuario, pero reavivado por la astucia y el odio. De cuando en cuando, con un gran esfuerzo, volvía la mirada hacia la puerta entreabierta. La casa era alta, la claraboya pequeña y sucia, y la niebla llenaba las calles. La luz que se filtraba hasta la planta baja era muy débil y no permitía distinguir claramente el umbral de la tienda. Pero tras esa puerta, ¿no se agita una sombra? De repente, en la calle, un caballero muy alegre, al menos en apariencia, empezó a golpear con su bastón la puerta de la tienda. ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¡Abre la puerta! Markheim se quedó petrificado, volviendo la vista hacia el muerto. Pero no, él está ahí, muerto, completamente inmóvil. No puede oír ni los golpes ni los gritos. Está hundido bajo mares de silencio. Es que no me oyes. ¡Abre, condenado! ¡Es Navidad! Esos gritos son para el muerto un sonido vacío. De acuerdo, me voy. Ahí te quedas. Se va. Al fin se va. Lo acontecido le indicaba claramente que convenía apresurar lo que quedaba por hacer. Irse de aquel barrio delator, desaparecer entre las multitudes londinenses y arribar al final del día aquel puerto de salvación como era su cama. Un visitante había llamado. En cualquier momento podía presentarse otro y ser más obstinado. Pero haber cometido un crimen y no obtener ningún provecho de él sería un fracaso imperdonable. El dinero. Tengo que dar con el dinero. Para conseguirlo, debo hacerme con las llaves. Miró de nuevo la puerta entreabierta donde aún permanecía la sombra temblorosa. Sin ningún tipo de repugnancia mental, pero sí con un temblor en el estómago, se acercó al cuerpo de su víctima. Curioso. Lo que tenía de humano se ha evaporado. El viejo traje está como relleno de salvado. Los brazos extendidos, el tronco doblado. A pesar de todo, le inspiraba un instintivo sentimiento de repulsión. Temió que el sentimiento fuera aún mayor al tacto. Cogió el cadáver por los hombros y lo volvió hacia arriba. Era extrañamente ligero y flexible, y las extremidades, como si estuvieran rotas, cayeron en las más raras posiciones. No hay ninguna expresión en su rostro, ni tan siquiera de dolor. Pálido como la cera. Solo tiene una mancha de sangre en la sien. La mancha era lo único que le resultaba desagradable. Le hizo recordar un día que había pasado en un pueblo de pescadores. Era un día de feria. Un día gris con una brisa suave. Una calle abarrotada de gente. El fragor de unas trompetas. El redoblar de muchos tambores. Y un muchacho perdido entre la multitud. Y dividido entre la curiosidad y el miedo. Hasta que lejos de la zona más concurrida, tropieza con una caseta y un cartel con diferentes escenas atrozmente dibujadas. Browning y su aprendiz. Los Bannings y su huésped asesino. Ware estrangulado por Zartel. Y muchos más crímenes famosos. Estaba tan claro como si se tratara de un espejismo. Markin volvió a ser aquel muchacho. Estaba mirando otra vez y con la misma sensación de repugnancia física aquellos cuadros. Estaba ensordecido todavía por el resonar de los tambores. La música de aquel día volvió a su memoria y por primera vez se sintió invadido por una sensación de náusea, una repentina debilidad de las articulaciones, la cual debía resistir y superar al instante. Consideró más prudente enfrentarse con aquellas consideraciones que huir de ellas, mirando con más osadía el rostro del muerto, obligando a su mente a comprender la naturaleza y la extensión de su crimen. Hacía poco tiempo que su rostro se había conmovido con toda clase de sentimientos. Me siento como el relojero, que con tan solo interponer un dedo, detiene el latido del reloj. Este hombre antes estaba lleno de vida, una vida que yo he detenido. Pero sus razonamientos resultaron vanos. No consiguió despertar ningún remordimiento en su conciencia. El mismo corazón que se había estremecido ante los dibujos del crimen contemplaba indiferente su realidad. A lo sumo, sentía un poco de piedad por el que había poseído en vano las facultades necesarias para hacer del mundo un jardín encantado. Alguien que no había vivido la vida y que ahora se encontraba muerto. Pero ni un solo momento de arrepentimiento. Ya tengo la llave. Iré hacia esa puerta entreabierta. Fuera había empezado a llover y el repiquetear de la lluvia sobre el tejado había roto el silencio. Semejantes a una goteante cueva, las habitaciones de la casa despedían un eco continuo que aturdía los oídos y se mezclaba con el tic-tac de los relojes. Mientras se acercaba a la puerta, le pareció oír, en respuesta a sus propios pasos cautelosos, los de otros pies en la escalera. La sombra sigue palpitando en el umbral. Tengo que hacer un esfuerzo que desentumezca mis músculos y abrir la puerta de par en par. La brumosa luz diurna brillaba débilmente sobre el suelo desnudo y la escalera, sobre la armadura apostada, alabarda en mano en el rellano, sobre los cuadros colgados de las amarillentas paredes. Tan fuerte era el repiqueteo de la lluvia por toda la casa que una serie de diversos sonidos empezaron a diferenciarse en los oídos de Markheim. Pasos y suspiros, el desfilar de un regimiento, el tintineo de las monedas en el mostrador, el crujido de las puertas entreabiertas, sonidos que se mezclaban con el repicar de las gotas de lluvia sobre la cúpula y el discurrir del agua por los canalones. La sensación de que no estaba solo se hizo más intensa, enloquecedora. Se sentía perseguido por todas partes y rodeado por aquellas presencias misteriosas. Las oía moverse en las habitaciones de arriba. Oyó al muerto ponerse en pie y con un gran esfuerzo empezó a subir la escalera. Unos pasos silenciosos huyen delante de mí y otros me persiguen. De ser sordo, estaría más tranquilo. Pero no, mejor no estarlo. Así sé lo que pasa. Giraba constantemente la cabeza. Sus ojos desorbitados lo escrutaban todo. Los 24 peldaños hasta el primer piso fueron 24 agonías. En el primer piso, las puertas estaban entornadas. Tres puertas como tres emboscadas, como bocas de cañón que estremecen. Jamás volveré a sentirme a salvo de las inquisidoras miradas de los hombres. Cuánto deseo estar en mi casa, rodeado de mis paredes, hundido entre sábanas, oculto a todo el mundo excepto a los ojos de Dios. Ante aquella idea, se inquietó un poco, recordando historias de otros asesinos y el temor que se decía experimentaban de la venganza celestial. A mí no puede sucederme tal cosa. Temía las leyes de la naturaleza, las cuales, en su rígida inmutabilidad, podían conservar alguna acusadora evidencia de su crimen. Temía 10 veces más, con un terror supersticioso, alguna escisión en la continuidad de la experiencia del hombre, alguna intencionada ilegalidad de la naturaleza. Estaba empeñado en un juego de habilidad que dependía de las reglas, calculando las consecuencias a partir de las causas. ¿Qué ocurriría si la naturaleza me traicionase con un hecho inesperado? Algo así le sucedió a Napoleón, según algunos escritores, cuando el invierno cambió la época de su aparición, dando al traste con sus planes. Puede derrotarme del mismo modo. Estas paredes pueden convertirse en transparentes y revelar lo que hay detrás de ellas, como las de las abejas en una colmena de cristal. Darían a conocer mi crimen. La casa puede derrumbarse y aprisionarme junto al cadáver del anticuario. Los bomberos me rodearían por todas partes de declararse un incendio en la casa contigua. Esas eran las cosas que temía. En caso de suceder, demostrarían que la mano de Dios luchaba contra su pecado. Pero en lo que respecta a Dios, estaba tranquilo. Es un acto excepcional el que cometí. Y mis excusas por haberlo cometido también son excepcionales. Dios las conoce. En el tribunal de Dios, y no en el de los hombres, estoy seguro de que obtendría una verdadera justicia. Cuando hubo entrado en una habitación, cerró la puerta tras de sí, sintiéndose más seguro. El lugar estaba totalmente desmantelado, sin alfombras, los muebles descabalados y cajas de embalaje esparcidos por doquier. En unos espejos enormes, Markin se contempló a sí mismo desde diversos ángulos, como lo haría un actor en el escenario. Hay muchos cuadros, unos enmarcados y otros no, vueltos contra la pared. Un precioso aparador Sheraton, un escritorio de madera bien labrada, una cama antigua con dosel. Las ventanas son grandes, pero afortunadamente los postigos están echados. No estoy a merced de las miradas de los vecinos. Se acercó al escritorio y buscó las llaves que necesitaba. Había muchas, dificultando la elección. El tiempo apremiaba. Pero el ocuparse en algo en concreto le tranquilizó. Con el rabillo del ojo veía la puerta. Incluso la miraba directamente de cuando en cuando, como un comandante que se complace en asegurarse de la buena disposición de sus defensas. Pero ahora estoy tranquilo. La lluvia hasta me resulta agradable. De alguna parte de la calle le llegaron las notas de un piano atacando los primeros compases de un himno, rompiendo a cantar numerosas voces de niños. ¡Qué hermosa melodía! ¡Qué maravillosas voces! Markin las escuchó sonriendo mientras continuaba rebuscando entre las llaves. Vinieron a su memoria ideas e imágenes producidas por aquella melodía. Niños caminando hacia la iglesia mientras resonaba solemne el órgano. Niños en el campo, bañándose en el río, jugando en los campos, haciendo volar sus cometas. Luego, otra cadencia del himno volvió a recordarle la iglesia, con la somnolencia de los veranos, la afectada voz del párroco, las tumbas del pequeño cementerio del periodo jacobino, la desgastada inscripción de los 10 mandamientos en una lápida en el presbiterio. De repente, algo le sobresaltó. Una sensación de hielo, un destello de fuego, un violento borbotón de sangre casi hace estallar su corazón. Markin, inmóvil y aterrado, escuchó unos pasos, los de alguien que subía lenta e implacablemente por la escalera. Una mano se posó sobre el pomo de la puerta. La cerradura obedeció a una llave invisible. La puerta se abrió. El miedo mantenía inmovilizado a Markin. No sabía quién podía ser. ¿El muerto resucitado? ¿Los representantes de la justicia? ¿O algún testigo ocasional dispuesto a llevarlo a la horca? Cuando un rostro asomó por la abertura, le miró, asintió y sonrió amistoso. Y la puerta volvió a cerrarse tras él. ¿Me llamaba? El visitante había entrado en la habitación. Markin le miró fijamente. No debo ver bien, porque, a no ser que algo se interponga ante mis ojos, la silueta del desconocido oscila, como las de las figuras de la tienda a la luz de la vela. Puede que le conozca. No sé. En aquel rostro, Markin también creyó reconocerse a sí mismo. Aterrado, no dudó en que aquel ser no pertenecía ni a la tierra ni al cielo. Está usted buscando el dinero. Debo advertirle que la sirvienta ha dejado a su novio antes de lo acostumbrado. No tardará en llegar. Si la encuentra, no necesito describirle las consecuencias. ¿Comprende, señor Markey? ¿Me conoce? Es usted, desde hace mucho tiempo, uno de mis clientes favoritos. ¿Yo? No he cesado de observarle. La verdad, he intentado ayudarle con bastante frecuencia. ¿Quién es usted? ¿El diablo? Lo que yo pueda ser no debe influir en el servicio que estoy dispuesto a prestarle. ¿Ayudarme usted? Ja, no, nunca, nunca. Usted no me conoce bien. Lo conozco, señor Markey. Lo conozco muy bien. Sobre todo su alma. Oh, dice usted que me conoce. ¿Y quién puede conocerme? Mi vida no es más que un engaño. Yo soy el primero en engañarme. He vivido para llevar la contraria a mi naturaleza. Todos los hombres lo hacen. Todos los hombres son mejores que el disfraz que crece a su alrededor y acaba ahogándolos. Puede ver que la vida se los lleva a rastras, como si un grupo de desalmados los aprendieran y les hicieran callar por la fuerza. Si tuvieran el control de sí mismos, si se les pudiera ver la verdadera cara, veríamos que son totalmente diferentes. Se les vería como de héroes, de santos. Reconozco que soy peor que la mayoría. Mi verdadera personalidad se encuentra más oculta. Solo Dios y yo conocemos mis razones. Pero sepa que de tener tiempo, podría mostrarme a mí mismo tal como soy. ¿Ante mis ojos? Ante los suyos, sí. Le había supuesto más inteligente. Creía, puesto que existe, que sería capaz de leer en los corazones. Y sin embargo, se propone juzgarme por mis actos. Mis actos. Pertenezco, porque nací y lo he vivido, a una tierra de gigantes. Gigantes que me arrastran cogido de las muñecas desde el vientre de mi madre. Los gigantes de las circunstancias. Y usted pretende juzgarme por mis actos. ¿Acaso no puede mirar hacia adentro? ¿No puede comprender que el mal me resulta odioso? ¿No puede ver dentro de mí la clara escritura de mi conciencia, nunca borrosa, a pesar de que con demasiada frecuencia haya hecho caso omiso de ella? ¿No puede reconocer en mí a un pecador que se resiste a serlo, como lo hacen la mayoría de los humanos? Debo reconocer, Markey, que usted se expresa muy bien. Pero lo que usted me ha dicho está fuera de mi competencia. No me interesa el impulso que pueda haberle llevado en una dirección errónea. Pero, Markey, ya sabe, el tiempo vuela. Aunque la sirvienta se demora en su llegada deteniéndose ante los escaparates de las tiendas u observando a la gente, cada vez está más cerca. Tenga presente que es como si el propio patíbulo avanzara hacia usted a través de las calles en las que se está celebrando la Navidad. ¿Y bien? Quiero ayudarle. ¿Ayudarme? ¿Acaso no quieres saber dónde está el dinero? ¿Cuál es el precio? ¡Oh! No, no hay precio, Markey. Le ofrezco el servicio como regalo de Navidad. No, no aceptaré nada que venga de sus manos. Si estuviera muriendo de sed y su mano acercara el cántaro a mis labios, encontraría el valor suficiente para rechazarlo. Puedo ser crédulo, y hasta muy crédulo, pero no haré nada que me ate irrevocablemente a usted. ¡Al mal! ¿Puede arrepentirse en su lecho de muerte? ¿Será que no cree en la eficacia de ese arrepentimiento? No, no es eso, no. Lo que pasa es que miro las cosas desde un ángulo distinto, desde otra perspectiva. Cuando la vida se acaba, mi interés desaparece. El hombre vive sirviéndome, sembrando el odio bajo el pretexto de la religión. Como usted lo ha hecho, Markey, a lo largo de su vida, en la que han primado las debilidades. Y ahora que se acerca su fin, bien podría hacerme un último servicio. ¿Hacerle un servicio? Usted está... Arrepentirse. Morir sonriendo e infundir confianza entre los más dubitativos de mis seguidores supervivientes. No soy un amo tan severo. Ah, ¿no? Pruebe. Inténtelo. Acepte mi ayuda. No. Siga disfrutando de la vida, tal como hizo hasta ahora. Disfrute con más amplitud si cabe. Y ponga los codos sobre la mesa, y cuando empiece a anochecer y eche las cortinas, no le será difícil ponerse de acuerdo con su conciencia y hacer las paces con Dios. Y conste que esto último, si se lo digo, es para que le sirva de alivio. Vengo ahora de uno de esos lechos de muerte. La estancia estaba llena de deudos que experimentaban un sincero pesar y escuchaban las últimas palabras del moribundo. Cuando miré su rostro, tallado contra la misericordia con la dureza del pedernal, encontré en él una sonrisa de esperanza. ¿Y cree que soy una persona de tal conducta? ¿Acaso piensa que no tengo más aspiraciones que pecar una y otra vez para en el último momento intentar colarme en el cielo? ¿Es esa toda su experiencia sobre el género humano? ¿O es que cree que porque me encuentra en esta crítica situación estoy dispuesto a rebajarme hasta límites tan detestables? ¿Cree usted que el asesinato es tan impío como para secar la fuente del bien? Oh, lo que es para mí, el asesinato no tiene ninguna categoría especial. Todos los pecados son asesinatos, ya que la vida es guerra. Contemplo a su raza como un grupo de marineros muriéndose de hambre en una balsa, unos alimentándose de los otros. Sigo los pecados más allá del momento de su realización y descubro en todos que la última consecuencia es la muerte. Y a mis ojos, la doncella que engaña a su madre a fin de poder asistir a un baile no es menos culpable que un asesino como usted. Así que sigue los pecados. Pero también son de mi interés las virtudes. Si lo piensa, no hay diferencia entre los pecados y las virtudes. ¿No? Unos y otras son las guadañas que utiliza el ángel del mal para segar su cosecha. El mal, para el cual vivo yo, no consiste en la acción, sino en el carácter. El pecador me es querido, pero no el pecado, cuyos frutos, si pudiéramos seguirlos lo bastante lejos a través de la catarata de los siglos, encontraríamos quizá más gloriosos que los de las excelsas virtudes. Si le he ofrecido mi ayuda a escapar, no es porque haya asesinado a un anticuario, sino porque eres Marken. Así de sencillo. Le abriré mi corazón. Escucho interesado. Este es mi último crimen. En el camino que me ha conducido a él, he aprendido muchas lecciones. El mismo crimen ha sido una lección, una trascendental lección. Hasta ahora me he rebelado contra las cosas de que carecía. La pobreza me hizo su esclavo, y ella misma se encargó de fustigarme. Existen sólidas virtudes que pueden sobrevivir en medio de las tentaciones. La mía no era de esas. Tenía sed de placeres. Pero hoy, y a consecuencia de mi acto, he obtenido dos cosas: riqueza y decisión para ser yo mismo. Me convertiré en un actor libre en el escenario del mundo. Empiezo a verme cambiado por completo, a considerar que de ahora en adelante mis manos harán el bien y mi corazón será una fuente de paz. Algo llega hasta mí procedente del pasado. Algo de lo que había soñado al oír el órgano de la iglesia, lo que intuía al derramar lágrimas sobre las páginas de libros nobles o al hablar, siendo un niño inocente, con mi madre. He vagado errante durante años, pero ahora sé cuál es mi destino. Se jugará el dinero robado en la bolsa. ¿Me equivoco? Ya ha perdido varios miles. Será una jugada segura. Perderá otra vez. Guardaré la mitad. Y también la perderá. Es que no habrá salvación para mí. Me hundiré de nuevo en la pobreza. Mi parte mala seguirá pisoteando la buena. El mal y el bien discurren por mis venas y me arrastran en direcciones opuestas. No me conformo con una sola cosa. Las quiero todas. Puedo concebir grandes hazañas, sacrificios, martirios. La piedad, pese a haber cometido un asesinato, no me es ajena. La siento por los pobres. ¿Quién mejor que yo conoce lo que padecen? Los compadezco y los ayudo. Valoro el amor y me gusta la alegría. No hay nada bueno sobre la tierra que no ame con todo mi corazón. ¿Han de ser solo mis vicios los que rijan mi vida? No. El bien también es una fuente de actos. Durante sus 36 años de existencia, a través de muchos cambios de fortuna y variaciones de humor, le he visto caer en lo más bajo. Hace 15 años, la idea de robar le hubiera sobresaltado. Hace 3 años, hubiera palidecido solo con pensar en cometer un asesinato. Si existe algo que ahora le repugne, no lo hará dentro de unos años. Cada vez está más hundido, Marken. Tan solo la muerte lo detendrá. No puedo negarlo. Pero también le ocurre a los santos. Solo por vivir, van acomodándose. Le haré una pregunta para pronosticar su, digamos, horóscopo moral. ¿Qué pregunta? Ha ido abandonándose al mal. Pero dígame, aunque eso sea común a los hombres, ¿cree que hay algún aspecto particular del mal que le resulte más difícil de desechar? ¿Algún aspecto particular? No, no, ninguno. En tal caso, confórmese con lo que es, ya que nunca cambiará. Su papel en este mundo está escrito. En fin, ¿le digo dónde puede encontrar el dinero? Y el perdón. Lo intentó hace 2 o 3 años en un templo. ¿No era su voz la que más destacaba? Sí, cierto. Sé mi deber. Le agradezco sus lecciones. Mis ojos se han abierto. Ahora sé cómo realmente soy. La sirvienta. Ya ha llegado. Se lo advertí. Ahora, para salir airoso del trance, tendrá que decirle que su señor está enfermo. Tranquilo, pero serio. Nada de sonrisas. Nada de exageraciones. Así tendrá un rotundo éxito. Una vez esté dentro y la puerta cerrada, actúe con la misma rapidez que con el anticuario. Se librará del último peligro. Cuando lo haya eliminado, tendrá toda la tarde y, si es preciso, toda la noche para hacerse con todas las riquezas que hay en esta casa. Mientras, pensará en su seguridad. Ánimo, Marken. Su vida depende de un hilo. Ánimo. Adelante. Si estoy condenado a hacer el mal, aún me queda una puerta abierta a la libertad. ¿En qué piensa? En no hacer lo que me propone. Si mi vida es equívoca, puedo renunciar a ella. Aunque sea presa fácil para toda tentación, puedo, si realmente me decido, a ponerme fuera del alcance de todas ellas. Mi amor al bien está condenado a la esterilidad, pero aún conservo mi odio al mal. Y de ese odio puedo sacar energía y valor. Los rasgos del visitante empezaron a tener una portentosa transformación. Se iluminaron con expresión de triunfo. Después se difuminaron. Pero Marken no se detuvo a contemplar o comprender la transformación. Abrió la puerta. Bajó por la escalera lentamente, reflexionando. Recordó su pasado. Desagradable, difícil, como una pesadilla. La vida, tal como ahora la veo, ha dejado de interesarme. Pero distingo un tranquilo puerto para mi barca. Marken se detuvo. Miró la tienda, donde la vela seguía ardiendo, iluminando tétricamente el cuerpo sin vida del anticuario. Clavó en él sus ojos. pensando en quién había asesinado. Sí. Para mi barca, distingo un tranquilo puerto. Markin abrió la puerta y se quedó cara a cara con la sirvienta, esbozando una débil sonrisa. Será mejor que avise a la policía. He asesinado a su señor. Mark Twain. Extraordinario relato de Robert Louis Stevenson. Como lo es el que les ofreceremos en nuestro próximo programa. El hombre de la arena, de Hoffman. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias... Mark Twain. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección Juan José Plans.